Hola, buenas noches, sintonizas Radio Topo, esto es Top a Top. Como todos los jueves de 9 a 10, nos escuchas aquí en el 101.8 de la FM. También nos puedes estar escuchando por streaming en la web de radiotopo.org. O nos puedes estar escuchando en el futuro en podcast, en iVoox, en la web de Radio Topo también, en diferido en la web de Ovejas Negras, que nos emiten también los martes a las 9. Por el Mixcloud, el iVoox y todas las plataformas en las que colgamos este programa. Y buenas noches, Fer, ¿qué tal, compi? Buenas noches, bienvenidos a este programa número 13 de este 8 de abril. En el programa de hoy tenemos ahora para arrancar un tema de Charlie P, luego vamos a poner en la sección nacional unos temas de Supa Bassy, de David Fenda, King Consul, y luego vamos a tener la sección, estrenamos nueva sección, ¿no? Estrenamos una sección que tendrá nombre o no, pero presten atención. Muy bien, pues nada, ¿con qué 12 pulgadas vamos a arrancar, como siempre? Arrancaremos con un 12 pulgadas de OBF junto a Charlie P, llamado Colcha, mi colcha, mientras este expediente X en la cabecera se soluciona. Vamos preparando ese 12 pulgadas llamado Colcha, mi colcha, Charlie P, OBF. That's a culture, me culture. The reggae music and me culture, me culture. Hey, cause that's a culture, we culture. The sound system and me culture. But watch you now, you say all around the world, you say me love the culture. You say in the ghetto reggae big culture, cause that a culture, we culture. Say dope plate it and me culture, we culture. But banana now, you say in a Brazil, me say me love the culture. You say string up the sound from the ghetto corner. You say street it a hot like you deaf in sauna. But the government still take away the drinking water, cause that a culture, we culture. So the water now, cause that a culture, we culture. Cause that a culture, we culture. Say sound system and me culture, me culture. But I wanna know, you say in a Geneva, say me love the culture. Yes, the people a go jump like the flop on fire. Yes, say sound go and build up enough amplifier. Yes, say enough selectors, enough operator. Cause sound system culture a what we love, ay. Sound system culture, that's a what we love, ay. Cause this your culture, we culture. Say sound system and we culture, we culture. But I wanna know, you say Kingston Town, say me love the culture. They create the vibe, them a set the trend, yeah. Yes, enough sound system, yes, enough dub cutter. Yes, this your kind of things that make me love the culture. Cause this your culture, we culture. But what now, you miss your culture, we culture. Say sound system, not a culture, we culture. Say from a baby, if me culture, me culture. Hey, them say, why you chat like this and why you chat like that? Cause when me wants and you, me listen Gregory Isaac. And when you want and you listen Robbie Williams. You say, this is in me roots and me not go and put it up. But them say, in a day ghetto, me no need no weapon. Cause the music that me make it, I go heavy and strong. Me not talk about no money or ammunition. Yes, me mash up the dance for each and every one. Cause that's a culture, we culture. Say gun talk and not me culture, me culture. Say reggae music and me culture, me culture. Hey, that's a culture, me culture. But one down down, you say now me gotten wiser, now me gotten older. You say every girl me go, me try to spread the culture. You say in a Japan, they love the double impressor. You say jumping at the dance like them jump on a parka. That's a culture, we culture. Say all around the world, a culture, we culture. Say sound system, and me culture, me culture. Say OBF, that's a the culture, we culture. Come and say reggae music and what we love. Come and say reggae music and what me like. But me say reggae music and what me love. Hey, you say reggae music and what we like. Come and say sound system culture what me love. But I wonder down, come and say sound system culture what me love. Hey, I miss say sound system culture what me love. But I wonder down, down, and this is sound system culture what me love. Escuchas Radio Topo, el 101.8 de la FM. Esto que escuchábamos era el Reading, producción de OBF, en este 12 pulgadas de Charlie P, Culture Me Culture, que tenemos en la cara A el famoso tema de 16 Tones y la cara B el Culture Me Culture, sí, que hemos traído para hoy. Así que nada, vamos a pasar a nuestra sección nacional. Vamos a escuchar un saludo. Caldiza, Juan, Caldiza, Topa, Top, Skank, Boop. Caldiza, Juan, Caldiza, Topa, Top, Skank, Right. Caldiza, Juan, Caldiza, Topa, Top, Skank, Ragamuffin, Supa, Bassy, Pondi, Microphones, Taran, Taran, Tan, Tan. Yes, Massive Fan Crew, este es Supa Bassy, a.k.a. Ranking Bassy, the original Spanish world of veteran scene. Sintoniza Topa Top Radio Show en Radio Topo, original reggae music, run the track music. Right down. Johnny Big Mouth, del artista llamado Don Carlos, eso sí, en la voz del hombre que escuchábamos mandándonos ese saludo, el artista veterano de la escena nacional llamado Supa Basie. Este tema lo podéis encontrar tanto en su YouTube con unos cuantos temas más que aparecen en un mixtape que sacó el año pasado, Tribute to the Classic volumen 1, que son 8 cortes de diferentes artistas jamaicanos clásicos que versiona en este formato mixtape. Escuchábamos Johnny Big Mouth y escucharemos el último tema que aparece en la mixtape de Mickey Dread, llamado Break Down the Walls, junto con Ruth Radix y King Tabby. Podéis ver la mixtape a cachitos en YouTube, en el YouTube de Supa Basie, o escucharla del tirón en el Bandcamp de Ranking Basie. Run the track, my selecta. We got to break down the walls down in a Babylon that separate us. We got to break down the walls down in a Babylon that seem to divide us. We need peace and love down in a Babylon around and beside us. We from the righteous right down in a Babylon, and that's how we guide us. We got to break down the walls that separate us. We got to break down the walls down in a Babylon that seem to divide us. It's time we check ourselves down in a Babylon. I know where we're going. Instead of playing bad down in a Babylon, while our problems are growing, we got to break down the walls down in a Babylon that separate us. Some action now, don't in a Babylon. Esto que escuchábamos era Supabasy Break Down the Walls, una versión de Mikey Dread que nos ha traído aquí Fer. Muchísimas gracias a Supabasy por mandarnos los jingles tan guapos. Todo un placer tener unos jingles de un veterano como Supabasy. De categoría. Muy bien, y ahora seguimos aquí en nuestra sección nacional. Vamos a poner un tema que nos ha llegado. El tema se llama More Differences, es de David Fenda. Es un 7 pulgadas que ha salido hace bien poquito. Ha sido producido por Basely y mezclado por Roberto Sánchez. David Fenda es un cantante que viene desde Girona. Este tema está dedicado al recién fallecido Davian Bassa. Y bueno, este 7 pulgadas lo podéis comprar y lo podéis oír en el Bandcamp de Basely Music. Así que nada, vamos a oírlo. Esto es David Fenda, More Differences. Estás en el 101.8 la FM, esto es Radio Topo. David Fenda, More Differences, en el Basely Music, podéis escucharlo en el Bandcamp. Y otro Bandcamp, Riverside Music, que sonó en el programa número 5, hoy ha estrenado un tema con otro veterano de la escena llamado King Consul. El tema se llama Just a Passing Glance, Run the Track. Rastafari, living and reigning in the hearts of I and I. Esto era King Consul, ya está Passing Glass. Estás aquí en Radio Topo, en Topa Top 101.8 la FM, o streaming, o por donde cualquiera que sea las plataformas desde las que nos oyes. Es un placer para mí anunciar esta nueva sección que estrenamos hoy. Tenemos aquí a tres colaboradoras nuevas del programa, que ya, bueno, ya estuvieron hace poquito, pero... Pero hola. Bueno, preséntense ustedes. Hola. Estamos otra vez aquí y somos Lara, la italiana. Yo soy Chris Hitten. Y yo soy Anita Nidmoon. Sí, habla un poquito al micro de frente, que si no, no se te oye. Ahí. ¿Sí? Sí. Aquí estamos. Muy bien, pues nada, habéis traído esta cabecera. Que vamos adelante con la nueva cabecera. Attention. Attention. ¿Y si Selassie fuese mujer? Superior, me say we superior. Superior, me say we superior. Let me tell you something. aquí estamos entonces en la nueva sesión mensual de Top a Top Radio. Yes. Y va a tratar prácticamente que vamos a presentar, vamos a proponer unos temas de artistas femeninos que seleccionamos cada una y que... Dar visibilidad a la mujer. Que no pueda, exacto, que pueda dar un poco más de espacio a estas voces. Sí, bueno, esto surgió a raíz del programa que hicimos de acerca de los OM. No lanzaste reto, sí, pues aquí estamos otra vez. En vez de que se quedara también, no solamente en un programa, sino darle continuidad, la idea es hacerlo mensual. Uh-huh. Así sí. Que por nosotras encantadas de que vengáis aquí. Pues aquí vamos con el primer tema propuesto por Anita. Cuéntanos. Bueno, lo primero, daros las gracias por darnos este espacio. Tan... Además, Anita se quedó buscando aparcamiento en el último programa. Me quedé un poco colgada y bueno, y dejé colgados también aquí a la gente que me estaba esperando y a vosotros también. Nada, así no que, es culpa tuya. Bueno, simplemente nada, daros las gracias a todos los que habéis hecho esto posible y poder sobre todo darnos un huequito una vez al Totalmente. Mes, que la verdad es que más en estos tiempos ahora es como que, joder, necesitamos explayarnos, ¿no? Y esto la verdad es que es una oportunidad que se nos ha dado y bueno, Total. Pues agradecidas, agradecidas sí. eternamente. Super. La verdad va a ser algo muy bonito y un camino súper bonito. Y bueno, sí. Así que nada, bueno, yo principalmente he traído de primeras un temita de Crudo Bilbao con Belén Natalí y Liam Kiss, que es, bueno, pues se llama Loyal. Y bueno, me imagino que sabéis lo que significa, que es leal, leal ante todos tus sueños, todos tus metas, tus objetivos y sobre todo a uno mismo, que eso es lo que a veces se nos olvida. Y bueno, espero que lo disfrutéis. Pues allá vamos, Loyal de Belén Natalí con Dale, Crudo Bilbao. Chicha. Dale, chicha. Loyal to my dreams, I'm loyal. Loyal to my freedom, I'm loyal. Loyal to the love and sweet. Loyal, loyal to myself, I'm loyal. Loyal to my voice, I'm loyal. Loyal to the love and sweet. It's my life since the day that I started to sing and the power of my voice. Belén Natalie, Loyal. Pop. Yo voy a proponer, ahora cambiamos un poco de género, y voy a proponer que Lisa, una jamaicana, es una mujer que es un ejemplo de cultura musical desde la cuna, prácticamente. Criada en una familia rastafari, los padres eran las voces principales de la formación llamada Chakula. Así que ya viene de la familia, la música y la producción. Estudió entre África, la Universidad de Ghana, y Estados Unidos, California, y luego volvió a Jamaica. Con todo este bagaje, toda esta maleta de conocimiento, de cultura, de nuevo instrumento, de todo eso, pues empieza a producir desde el 2016, más o menos. Y yo voy a proponer un single de 2019, Kerry Go Bring Come, Kicking Production y distribuido por Tuff Gun. Fresquito. Vaya. Pop, pop. Dale, sí, caña ahí. Fresquito. Carrick or bring come rumors and stories, your lips they are heavy with lies. Carrick or bring come rumors and stories, keep by your mouth the news you have for me. I hear say, say, say, so, so, so, so, so. That's all you bring, and I'm not interested. Everything you say, none of your business. Chatting off your beak, your little pitches. Whispering to me like you a witness, and you never did that in the first place. You chat too much. Everything you hear don't go for tacos. Before you carry liquor, vegetables and fruits, you carry go bring come a bag of false news. Before you tell me morning and how to do, you quick for chat now. Cheating and chatting shamelessly, keep women in me peace of mind. You always got something to say. Give me a break, darling, not this time. Believe nothing that you hear and have for what you see. Some people out there come for twists of reality. Don't you take my words for gospel, find your own truth. Now mind me childless, I saw them spread the false news. Them chat too much. Before you tell me morning and how to do, you quick for chat, now hear that attitude, one truth. Chitting and chatting shamelessly, keep reminding in my peace of mind. You always got something to say, give me a break, darling, not this time. Bring come rumors and stories, your lips they are heavy with lies. Carry go bring come rumors and stories, keep by your mouth the news you have for me. I hear say, say, say, so, so, so, so, so. Calista, es un poco el hilo conductor que queremos llevar para esta sesión y es una afirmación que quería repetir de Calista mismo en una entrevista. Y lo que dice es, quiero crear un cambio masivo de conciencia. Los artistas han hecho esto desde los días de Peter Tosh y Bob Marley. Pero ahora es el momento de escuchar la perspectiva de las mujeres. Las mujeres tienen algo que decir, así que animo a la gente a escuchar con el corazón y los oídos abiertos, sin juzgar ni ofenderse. Maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias. Es un poco la parte chicas, de todas. Chicos, espléndido. Bueno, pues yo os voy a hablar de un tema que para mí es muy especial, que me recuerda a una amiguita también muy especial que se llama Roz. No sé si me estará escuchando o no. Pero ella me dijo, bueno, que con esta canción descubrió lo que era el poder de los cascos. O sea, de gozar la música de verdad con los cascos, ¿vale? Os cuento un poquito. Bueno, el sello Yatari, imagino que lo conoceréis, es sí, un Yatari, sello alemán. Yatari Records. Eso es, que empezó, pues bueno, con vendiendo digital, tal, no sé qué. Bien. Bueno, pues este temita es Ilya and LTD Candy, se llama, la canción es LTD, ¿vale? Lo repite bastante, lo vamos a ver. Es del 2010 y sale en el recopilatorio de Yatarian Dubbers Volumen 2. Vamos a darle caña ahí. Escucha Radio Topo 101.8 la FM por streaming, iVoox, Mixcloud, todas las plataformas. Estamos aquí con las compis que estrenan sección. Estábamos escuchando un tema de Ailia LTD del disco Yatarian Dubbers, ¿no? Volumen 2. Bueno, ¿y ahora qué tema nos habéis traído? Bueno, pues yo vengo con un temita que, bueno, ya quise poner el otro día, que precisamente era el día del de, ¿no? Pues el día correcto, pero bueno, eso es, la verdad, me quedé con las ganas y bueno, pues vengo a presentaros un temilla de Little Java, ¿vale? Que es de Rise and Shine Productions, que son de Barcelona. Bueno, Little Java es de Mallorca y está en un proyecto muy bonito de Mallava, que la verdad es que os lo recomiendo a todo el mundo porque es muy, muy instrumento, muy, ¿sabes? Es muy natural, es muy bonito, la verdad, y hacen de todo. Y bueno, pues este tema se llama Ni Una Menos y viene dado principalmente por un movimiento que surgió en el 2015 en Argentina, en Latinoamérica, pues precisamente por un poco, a ver, por el tema del feminismo, pero bueno, ya simplemente más que nada para un poco defender el movimiento feminista y sobre todo el feminicidio, ¿vale? Que es violencia de género. Exactamente, es eso principalmente. Muy importante. ¿Vale? Entonces, bueno, os lo dedico a todas las mujeres que en algún momento se han podido sentir cohibidas o se han podido sentir, pues como la sociedad, aunque no quiero generalizar tampoco con este tema, que la verdad es que esto también es algo que lo quería decir, porque luego dentro de todo esto hay muchas controversias, muchas otras cosas que, bueno, que realmente merece la pena informarse. Pero bueno, nada, os lo dedico a todo el mundo, que es un tema muy bonito y bueno, y este tema surge en el 2017 y nada, pues ahí lo tenéis en muchas plataformas para poder escucharlo, este y otros muchos temas muy bonitos. Ok, suyos. Ni Una Menos, esto es Dale. Little Java, aquí desde Radio Topo, Topa Top. Y no olvidamos a las hijas. aquí estamos. Ahora toca una artista italiana. Voy a enganchar yo con Mamma Mariachi. El tema se llama Bless the Lady, perdón, me despisto un momento. Y nada, Mamma Mariachi, italiana, del sur, de la Puglia, del Tacón. Uy, me encanta, quiero ir, vale, por favor. Pues ahí la llamamos la Jamaica de Italia. Ajá. Es estupendo. Joder, pues, ¿Por qué es la Jamaica de Italia? De familia de músico. No me he oído. Ha estudiado violín, pero creo que al séptimo año lo dejó. Tocaba con los padres en fiestas, en bodas, y luego pasó a ser MC de un sound del sur que se llama Kianca Town. Ajá. Y a partir de ahí empezó a sacar el álbum. Desde el 2009-2012 sacó 3 álbumes. Y os voy a proponer el del primer álbum de Biledi, el tema este. Mamma Mariachi pasa del reggae a sonoridad también más africanas y caribeñas, así como en la voz pasa a utilizar el italiano como el dialecto de ellos, el salentino y hasta el patua, el inglés, el patua. Así que a gozarlo, a ver si entiende algo. Descifra, descifra. Bueno, traduceré. When I listen this tune, my man scream, bless the ladies. There's the mother of the future, give them to the creator and sing, bless the ladies. Make what I do, when I listen this tune, you know the message is, bless the ladies. Me represent the women all over the planet, so me I chant, chant, bless the ladies. Benedette sono le femmine, ce la create, l'uomo non va a sempre sempre vanno ringraziate. Questa è la regola, e poi scinge lo sape. Cazzo un cavenano, le femmine vanno rispettate. Invece quante se ne vedono da me in sale estate. Minacciate, maltrattate, cadate, deportate. Dall'uva i si loro fece venono accecate. Da la promessa della patria che ludere le face. When I listen this to my mom's river, bless the lady. There's the mother of the future, get up to the creator. Bless the lady. Make what I do, when I listen this tune, you know the message is. Bless the lady. Me represent the women of the plan, so me I chant, chant. Bless the lady. Chain on the carriage, chain on the capitan gold. The one you done a subject, ten and a new gold. As a bonus, get a mogu cool, a lot and soul. Mamma, son grade, the turn and wed, le pantalon. A kiss a mask, a lunge, a vol, and a lezion. La scusa, tu sei so debole, non ha nie bon. Na mini gol, na porto giusta, fa calazion. La busa, la volenza, in città, con la luna, cu sol. Troppa di rita, vena, na violat. Verita, desa, sese, senza, saditat. Verita, dana, yes, condizionate, comanat. Danno padre, padrona, cambo. La legge tu mascara da casa, femmina menata e femmina velata. Capenne loro venne sfregiata, bruciata. Femmina ma non è del turismo sessuale. Femmina meridionale, sotto me la storia è sempre uguale. When I listen this tune, mi aggia al singer. Bless the lady. This is the mother of the future, get up to the creator. Bless the lady. Perdón, Pablo, ¿me decías algo? Nada, te preguntaba antes, lo que pasa que te he visto tan metida en tu explicación del tema que ¿por qué le llamabais a esa zona de Italia a la Jamaica? Te explico, de Italia. Porque ha sido un poco la cuna donde ha empezado el reggae y encima hay la combinación que por la playa, por el tipo de territorio que tiene y por la influencia, porque claro, está muy, muy cerquita de África, pues tenemos esta ya cultura muy asimilada. De hecho, produce con Don Chicho, que es el de Sun Sound System, si os suenan. Terremoto. Típico grupo Sun Sound System. Típico, no, el más famoso grupo italiano que siempre toca Rototom. Vale, pues, que era una broma. Esto es la Foundation en Italia, imagínate. Así me encanta que Italia. Sí. Sí. Ahí os invito de verdad, porque es una pasada. ¿Hacemos un programa de radio en Italia? ¿Os parece? Sí, me parece bien. Oye, ¿tenéis contactos? Yo ya, bueno, tengo muchas ideas. Venga, pues con eso basta. Pa'lante. Bueno, siguiente tema que tenemos por aquí ya. Bueno, nos queda para aterrizar. Tema, venga. Aterrizamos en Zaragoza. Volvemos. En Radio Topo. Exacto. Madriguera, venga. Vamos con Sister Upsi. Sister Charmaine de Body, ¿vale? Esta mujer Es una veterana artista del dancehall y del reggae de los 80, de cuando se empezaba a cocer. Guapo, ¿os acordáis el anterior programa? Yo decía, me encanta a mí el early dancehall, ¿no? Bueno, pues esta mujer ha sido, pues eso, una leyenda. Y digo ha sido porque tristemente falleció este año, en el 2021, en enero. Y bueno, pues, pues una grande, ¿no? También fue conocida por lo visto porque las debía liar un poco pardas. El festival este de Sting de Jamaica, sí. De tal. Bueno, pues como que tuvo varios conflictos con varias mujeres, casualmente, ¿no? Pues como Lady Mackerel, Lady G, Patra, bueno, en fin. Entonces este temazo sale en el 2000... ¿Qué 2000? No, no, no. Perdón. En el 87. Ella es nativa de Jamaica, ¿vale? Lo que pasa que ha vivido en el Bronx desde el 94. Vamos con Sister Charmaine de Potty. A ver qué os parece. Pincha, pincha. Now this one dedicated to the man that may talk about the mother gonna. Now Sister Charmaine, come though you know me big and me fat and sexy nobody. No. Come now, come now. We have the body. Yes, we have the body. We have the body to control the hagan. We have the body. Yes, we have the body. We have the body to control the hagan. In a me an, in a me knee an, in a me back and a in me belly. Come me heat good food, a man, me keep me body healthy. Any man come charm me and can handle it. Heart's Mikey and you pay heart stone. You pay bring we any and you pay bring Barry. So, me have the body. Yes, me have the body. Me have the body to control the hey, hey. Me have the body. Yes, me have the body. Me have the body to control the hagan. Look how me big, look how me sexy. And everybody run, come a loss off of me. You know, say charming, no one, nobody. But if you run, come, me can really handle it. Chop, me have the body, yes, me have the body. Hey, me have the body, fi control the hagan. Me have the body, yes, me have the body. Hey, me have the body, fi control the hagan. Hey, Marcy, hey, Marcy. Me know that you're fat and you look sexy. Every time that you walk, man, a loss off of you. You know, say charming, me no one, nobody. Hey Angie, me know that you slim and look neat in a body. Every time that you walk and you are whining your body, me know say Mikey, me say him well want you. So we have the body, yes we have the body. Hey, we have the body fi control it. Hey, hey, we have the body, yes we have the body. Hey, we have the body to control the agony. Inna me an, inna me knee an, inna me back and a in me belly. Me heat good food, jam and keep me body healthy. In the morning, me do some exercising. In the evening, me say me run Ghana gym. So, me have the body, yes, me have the body. Hey, me have the body to control it. Hey, hey, me have the body, yes, me have the body. Hey, me have the body to control the agony. Look how me fat, look how me sexy. And every time me walk, me a fling me body. And every man a run, come a loss off of me. Me have the body, yes, me have the body. Hey, me have the body to control me. No, we have the body, yes, we have the body. Hey, we have the body to control the agony. Hey, Marcy, hey, Marcy. Me know that. Bueno, comentaros que Sista Charmaine es una de las principales, y, bueno, es archimundialmente conocida por ser una de las primeras mujeres, o principalmente la primera mujer en tener letras tan vulgares dentro de lo que viene siendo el este tipo de música, ¿no? Bueno, es bastante... Que se esperaba por ser mujer, quieres decir, ¿no? Sí, como de la, decir, de que me la suda lo que me digáis los hombres y me digáis las mujeres, y yo estoy aquí y mira, oye, que no le parezca bien, que no me escuche, ¿sabes? Tal pues cual. Eso, un poco Barrito. Eso, ¿no? Nada, simplemente ese detalle como que a lo mejor gracias. Ninguna otra ni Ranking Ann, cuando a lo mejor era una persona muy influyente también, ¿no? Cuando tocó, pues bueno, pues que pues eso, simplemente gracias, es un detallito Anita. Así Bombón. Comentado. No. A ti, Bombón, por darme la oportunidad de colaborar en tu canción. Pues nada, vamos aquí ya acabando con la sección. Estamos acabando también con el programa, nos quedan muy poquitos minutos y de hecho para mí es una gran alegría, tanto para nosotros, poder anunciar un evento que después de con la que está cayendo. Bueno, Top a Top se emite aquí en una radio libre de aquí de Zaragoza y he de decir que mañana tenemos un evento de reggae aquí en Zaragoza, y es que tocan los Irregular Roots en el auditorio, en la sala Luis Galve, a partir de las 8. Y bueno, es un grupazo de aquí que encima los tendremos la semanita que viene tocando aquí en acústico en el programa, en Top a Top. Así que nada, vamos a despedir el programa poniendo una canción. Ya que mañana tocan los Irregular Roots y los tenemos la semana que viene, vamos a poner la canción del que se llama Irregular Style, del antiguo disco, del anterior disco, y nada, nos despedimos del programa. Fer, buenas noches y muchas gracias por sintonizar Radio Topo. Y nada, a vosotras también muchas gracias por venir, colaborar. Nos vemos el siguiente jueves aquí de 8 a 9, como siempre, en Radio Topo. De 9 a 10. De 9 a 10, perdón. De 9 a 10. De 8 a 9 tenemos al agratador. Así que nada, muchas gracias a todas por oírnos, seguir apoyando las radios libres y nos vemos por ahí, ¿vale? Muchas gracias. Hasta la próxima. Besitos. Les. Thank you. holy batting a running, you know. This is the Einstein movie. Come give me the Einstein movie. This is what we got, what we show in this time.